En mi mente te la pasas todo el tiempo. Cuando no sé de ti, solo toca imaginarte. Te siento cerca, aunque tú no estés aquí. ¿Dónde te encuentras? Me lo sigo preguntando. Maldita mi negrita gata. Vamos que te quite la ropa en la playa cuando es de noche. La piel se eriza con el roce y con el ruido de las olas, que es lo único que se escucha. Cuando juntamos nuestro cuerpo combatimos el frío. Tu calor se fusiona con el mío. Este amor no se compara ni se iguala por nada del mundo. Rúa, rúa, esa gata se la rúa. Y yo voy a casarte, desnudarte. ¿Dónde está esa bella que me quiere a mí? ¿Será que anda por Marbella? No sé de ya. ¿Dónde está esa bella que me quiere a mí? ¿Será que anda por Marbella? No sé de ya. Yo sé que tú y yo pasaremos una noche en Marbella. Y tú eres la más brillante de la estrella. Mi dama me ama, tu alma me llama, me dice que yo esté pa' ti. En Marbella haciéndolo mi ciela, se trasluce lo sensual que ella. Por casa de un maltrateo, soledad se va a su botella. De la zona Mandura morena y también alguna. Varios en la fila, pero se queda de tono. Más linda en persona. No sé qué me hace, que ahí me tiene. Sé lo que tú tienes, que a mí me enloquece. Volvemos para Europa si a usted le parece. Si quiere que le saque el pase, de caballero con clase. Hago lo que sea, mi nena, te sigo la vida entera como perro.